esto da para más. No importa que te rías de mí. ¿Cuándo podrás amar sin tantos complejos para salir? Se viene el lastre, vamos a ver.